sexual puede ya sea recurrir directamente a la Defensoría de los Habitantes, a las Procuradurías o a CIPAC a poner sus denuncias. Madrigal señaló que la mayoría de denuncias sobre actos discriminatorios se dan en el tema de acceso al seguro social y al ambiente laboral. La campaña Por una Costa Rica con Iguales Derechos se difundirá a través de redes sociales, emisoras radiofónicas y canales de televisión. Reportó para el informativo Voces Nuestras, Noelia Alfaro. En Costa Rica. Organizaciones de mujeres exigen al Estado costarricense garantizar el acceso al aborto terapéutico. El procedimiento es permitido por ley, pero carece de un protocolo para practicarlo. Amplía la información la periodista Natalia Rojas. A pesar de que las leyes en Costa Rica permiten la interrupción de un embarazo cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro, a muchas se les niega este derecho y se ven obligadas a finalizar el proceso de gestación. Los casos más recientes en la discusión pública son los de Ana y Aurora, a quienes se les diagnosticó que sus fetos tenían malformaciones y que no sobrevivirían fuera del útero. Pero las autoridades se negaron a practicarles el aborto terapéutico, lo que les provocó graves secuelas psicológicas durante la gestación, además de la inevitable muerte de sus bebés. La integrante de la colectiva Por el Derecho a Decidir, Margarita Salas, explicó cuáles son las consecuencias de que sea imposible acceder de manera legal al aborto terapéutico en Costa Rica. Tiene consecuencias dramáticas y esto implica tortura para las mujeres. Implica tortura porque son embarazos que no son viables. Entonces, en este caso, estamos planteando que no debe obligarse a las mujeres a continuar con un embarazo que no es viable, con un embarazo que no va a concluir en la vida, sino con un embarazo donde la muerte es inevitable. Ese embarazo, ella tiene el derecho a que se le interrumpa. Los colectivos a favor de los derechos humanos de las mujeres se amparan en que la salud significa un nivel máximo de bienestar físico y emocional, más que la ausencia de enfermedad. Las secuelas emocionales amenazan la salud integral de las afectadas. La Caja Costarricense del Seguro Social cuenta con una guía de interrupción terapéutica del embarazo, la cual está estancada y sin implementar. La activista Salas aseguró que hay una falta de voluntad política para que este procedimiento se practique. La presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvia Mesa, reconoció que el tema del aborto genera polémica. Sin embargo, cree que en estas situaciones se debe cuidar la salud de la mujer. Cuando hablamos de cualquier tipo de interrupción del embarazo, entran en conflicto dos derechos. Un derecho que es una posibilidad, que es el del feto, y un derecho real, que es el de la mujer. Y entonces ahí empezamos las grandes discusiones. Pero en este caso no habría lugar, yo creo, ni siquiera para la discusión en el caso de Aurora, porque el feto que tenía Aurora era absolutamente inviable. Que sabe que se va a morir, me parece que someterla a una tortura innecesaria, porque en este caso hay la certeza de que ese feto no puede sobrevivir afuera del útero. Entonces, ¿qué estamos protegiendo? ¿El derecho de quién? Las organizaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos promueven que el Estado reaccione para evitar más casos como el de Ana y Aurora, cuyo sufrimiento aún continúa. La dirigente Margarita Salas recordó que el Estado costarricense tiene una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negarse a practicar la interrupción del embarazo a Ana en el 2007. Es que hay que tener claro que ni siquiera estamos pidiendo legislación nueva, estamos pidiendo que se cumpla la legislación que existe en el país. Y en este sentido es una vergüenza saber que Costa Rica ha sido denunciada ante los organismos internacionales, que Costa Rica a nivel internacional está incumpliendo en materia de derechos humanos contra las mujeres. Tenemos una deuda pendiente. Las activistas agregaron que las creencias religiosas y conservadoras deben hacerse a un lado, pues la vida de las mujeres es innegociable. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. En Panamá. Una contratación directa por casi $500,000 pone en entredicho la transparencia de la Defensoría del Pueblo de Panamá. El contrato de dos empresas de una misma familia provocó que en este país exijan la renuncia de la defensora Patria Portugal. Pallín Atencio con el detalle. Así es, tal como lo has dicho, la Defensoría del Pueblo de Panamá contrató de forma directa el servicio de dos empresas a propiedad de una misma familia para la construcción de una página web por un monto de $250,000.

Hola amigos y amigas de Voces Nuestras, les saluda Ileana Torres desde Nicaragua. En esta oportunidad para el espacio informativo estaremos abordando aspectos relevantes en relación al tema de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. Y para ello nos acompaña el doctor Oscar René Vargas, sociólogo y economista. ¿Cuál considera usted es el marco jurídico que ampara la construcción de dicho canal? Bueno, hay una ley que aprobaron el viernes pasado y que le conceden a la compañía china todos los derechos del canal por 100 años. Esta ley es una ley que para muchos juristas inconstitucional porque viola algunas disposiciones de la Constitución. Desde el punto de vista económico, en la ley Nicaragua cede mucho, ya que no valora cuánto es el aporte que Nicaragua da. Es decir, como una sociedad, es decir, esta empresa china va a poner el dinero, pero Nicaragua va a poner el terreno. El Centro Humboldt estima que el aproximado, la intervención aproximada en relación a afectación al territorio nacional es de 40.000 kilómetros cuadrados, casi el 30%. Por eso entonces tenemos que valorar cuánto vale eso. ¿Por qué? Porque en la ley actual el chino tiene el 99% de las acciones y Nicaragua solamente el 1%. Es decir, que entonces no se le da valor al territorio de 40.000 kilómetros cuadrados más el valor del lago, cuánto vale ese lago. Entonces, en ese sentido, es una cuestión totalmente desigual a mi criterio personal. La ley recién aprobada en el artículo 12 habla de posibles expropiaciones en aras de construcción al canal. Sí, precisamente ahí también la compañía puede decir que lo que hay que expropiar solamente diciendo sin necesidad de ningún trámite. El gobierno de Nicaragua se compromete a la expropiación. Y lo más interesante del asunto es que en la ley no se establece quién paga la expropiación. Es decir, que... ¿Qué implica eso? Eso implica que mañana puede ser que Nicaragua va a tener que pagar la expropiación solamente por el 1%. Entonces volvemos a la cuestión de que es un tratado o una ley desigual. ¿Qué pasa con el territorio de las comunidades indígenas? Volvemos a lo mismo, que hay mucha gente que piensa que la ley es inconstitucional porque viola aquí en este caso los derechos de las comunidades indígenas y no se tomó en cuenta a nadie para negociar el canal. Es decir, aquí pusieron la carreta antes de los bueyes. Debieron de haber hecho una consulta a la población de qué significado era esto y consultar con las comunidades indígenas, con los ecologistas, con los ganaderos, etcétera, porque aquí está hipotecando el desarrollo del país por X número de años. Y esto va a tener repercusiones enormes. Voy a ponerte un ejemplo. Lo que se cree es que el canal, por la ruta que va a tomar, se va a tener que tomar 30 kilómetros a un lado y 30 kilómetros al otro lado. Es decir, 30 kilómetros al sur, 30 kilómetros al norte. ¿A quién va a afectar? No se sabe, porque no se sabe la ruta. Pero no se consultó. Y aparte de eso, el lago de Nicaragua es un reservorio estratégico de agua potable. El agua potable es un bien escaso en el mundo. Nicaragua tuvo la suerte de tener una cantidad de agua potable. Nicaragua tiene el 6% de las reservas de agua potable del mundo. Entonces, por eso es que aquí nadie le hace caso a esto. Nadie le hace caso en el sentido de que no le den la importancia a este asunto. Pero desde el punto de vista del mundo, el agua potable se considerada como el oro azul. Hay que recordar que un tiempo se decía que el petróleo era el oro negro. El algodón se llamó el oro blanco. El cálculo que se hace es que para el 2025, el precio de un barril de agua va a ser más caro que el precio de un barril de petróleo. A propósito, también los defensores o las organizaciones defensoras del medio ambiente están argumentando también que se está haciendo clara violación a la Ley General de Aguas, a la Ley del Medio Ambiente e inclusive también a la Ley de Acceso a la Información Pública. Por eso, todos son elementos que están violando la Constitución o las leyes ya establecidas. Entonces, aquí hay una pregunta que uno se hace. El lago es colindante a 17 municipios. Estos municipios, la tendencia histórica es que cada uno de estos municipios se va a alimentar de agua potable del lago. Entonces entra en contradicción con ese asunto, incluso Buaco, Huigalpa. Ya Huigalpa, ya el agua potable que llega es del lago. El Buaco, ese es uno de los objetivos. Incluso Managua, Había un plan que se llama Más Agua para Managua y que el abastecimiento es el lago de Nicaragua. Sabemos que en algunos de los departamentos de acá de Nicaragua, sobre todo en el departamento de Rivas, se ha dado origen a una serie de inversiones. Ahorita tenemos recientemente la inversión de Guacalito, la isla Guacalito. Entonces, si no se sabe precisamente cuáles son las áreas del territorio que van a ser afectadas, ¿qué pasaría si se va a afectar estas áreas donde ya hay presencia de inversionistas? Se ha dicho que las costas de Rivas son como las costas más importantes que tenemos para el desarrollo turístico. Y ahí se ha desarrollado una serie de proyectos para el desarrollo de ese turismo. E incluso dentro de la estrategia del gobierno, el turismo es uno de los factores más importantes. Ahora, todas estas empresas, todo este desarrollo turístico que se quiere hacer en el departamento de Rivas, el agua viene del lago. Entonces entramos en una contradicción. El lago entra en contradicción con el proyecto turístico que se quiere desarrollar en el departamento de Rivas. Entonces, por eso te digo que esta es una ley que fue en consulta y por lo tanto no se tomó en consideración diferentes puntos de vista y diferentes intereses que hay desde la población para el abastecimiento de agua como de la inversión de mucha gente. ¿Considera entonces usted que se debe de hacer referéndum donde el pueblo tenga participación directa en la decisión de construir o no el canal? Yo creo que sí, que ese es fundamental. Es decir, no hacerlo sería una ley que va al fracaso. ¿Cuál considera entonces es el objetivo estratégico de la construcción del canal? No sé qué es lo que quieren realmente. Unos piensan que puede ser una cortina de humo, otros piensan que es una manera de enriquecer a ciertos sectores sociales, otros piensan que hay una ingenuidad del asunto y otros piensan de que entra en el juego geopolítico mundial. Entonces yo creo que cualquiera que sea, o la combinación de los cuatro elementos, esto que he señalado, la población nicaragüense tiene que tener conciencia de lo que está pasando, o de lo que puede pasar, y cuáles son sus consecuencias. Y ese sería el debate que hay que establecer para que la gente tenga los elementos suficientes que puedan votar en un referéndum. Agradecemos la participación en este espacio informativo del doctor Oscar René Vargas. Yo la verdad estoy muy cansado de tanta burla, de tanto comentario. ¿Pero qué hago si salgo de aquí? ¿Necesito un ingreso? Sí, no lo dudo. Las personas todavía sufren discriminación en sus lugares de trabajo por ser gays y lesbianas. Si vieras qué difícil que es. Pero adivina qué me di cuenta. En el Ministerio de Trabajo te pueden ayudar. No estás solo. Nuestra legislación protege el trabajo digno y libre de discriminación. Ningún patrono o trabajador puede juzgar ni maltratar a nadie por su orientación sexual. Para denuncias, llama al 800-TRABAJO. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS, el Ministerio de Trabajo y el CIPAC. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hasta aquí el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le agradecemos su sintonía. Le acompañaron Joaquín Tapia y Laura Macuidi. Agradecer a quienes nos permiten llegar hasta usted. Saludos a Radio Universidad San Carlos y Radio Caguinaquel en Guatemala. Saludar en Panamá a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas. En El Salvador, saludos a las y los radioescuchas de Radio Iscanal, Radio La Clave, Radio Variedades y Radio Mangle. Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual, Radio Pampa, Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En México por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. O bien por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Agradecer, por supuesto, el aporte en esta producción a Natalia Rojas, Noelia Alfaro, la red de corresponsales de Centroamérica y México. Queremos agradecer también a Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica,